Padre, declaramos que tú continuarás operando en el corazón de cada uno, Señor, trayendo liberación completa, Señor, trayendo sanidad completa, Señor, a los corazones, a las mentes, trayendo liberación. Continuarás, Señor, y no te detendrás, trayendo restauración completa, Señor, aún en el área, Señor, de las finanzas, aún en el área de los matrimonios, en el área de la salud, en todas las áreas, Señor, en la relación de los padres con los hijos, y en la relación de los hijos con los padres, Señor. Tú traerás en este tiempo una restauración, Señor. Volverás a restaurar las familias. Abrirás caminos, Señor, que habían estado cerrados. Gracias, papito. Gracias, mi Dios. Declaramos un levantar en esta ciudad, en cada uno de nuestros hermanos. Un despertar espiritual, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Si le va a aplaudir, apláudale más fuerte, por favor. Yeah, yeah. Él se merece todos los aplausos. Tributamos toda Él gloria se merece y toda nuestra exaltación. Para ti, Jesús. Toda nuestra exaltación se la merece Él. Él se merece toda la honra, toda la gloria. Todo el honor, toda nuestra ovación, nuestras palmas, nuestro grito, nuestro canto, nuestro júbilo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Alábele, alábele, grítele, adórele, exáltele con toda la fuerza de su ser, porque Él es el que te dio la vida, Él es el que te hizo nacer de nuevo, Él es el que te dio su espíritu, su vida. Sabe, estaba en duda si compartía o no, y estaba ahí dándole tiempo a mi espíritu que se conectara con mi entendimiento para entender realmente qué es lo que el Padre quiere, qué es lo que el Espíritu Santo quiere. Ese es un problema que tenemos a veces algunos profetas, ¿verdad? No todos, algunos profetas. Así que no crea que todos los profetas son iguales. Pero algunos profetas, como yo, a veces estamos ahí como decidiendo realmente qué es lo que el Señor quiere en esta tarde, qué es lo que Él quiere impartir a tu espíritu, qué es lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Y a veces es como más fácil quedarnos ahí adorando, no nos queremos salir, ¿verdad? De ese tiempo. Pero sé que el Señor quiere continuar operando en nuestro corazón. Y sé que hay algo más que Él quiere entregarte esta tarde. sabe, estoy plenamente convencido que viene un nuevo tiempo para esta ciudad. Viene un nuevo tiempo para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de esta ciudad. Cuando anoche se hablaba de Joel 2, digo yo, wow, qué tremendo. Y luego el profeta Gerardo habló de Oseas, capítulo 2 también, ¿verdad? Y yo recordé algo que pasó en marzo del 2003. Y es que ese evento se llamó Los Cielos Responden a la Tierra. Y justo anoche el apóstol Gerardo mencionó eso. Y de verdad esta tarde he estado preguntándole, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Continúo con lo que estaba? ¿Doy una vuelta, giro? ¿Qué hago? Pero quiero decirles que de verdad Dios quiere traer un nuevo tiempo, no solo para la ciudad, no solo para la iglesia, sino que quiere traer un nuevo tiempo de prosperidad, un nuevo tiempo de prosperidad y de abundancia. Y sabe, cuando voy a los lugares y me invitan, o cuando estoy en las escuelas proféticas, para mí es como que es mi ADN, como que fuera parte, bueno, es parte, pero como que hubiera un llamado específico del Señor para hablar de las finanzas, para hablar de la prosperidad, para hablar de la sobreabundancia de Dios, para hablar de eso hermoso que Él tiene para nosotros. Y mire, de verdad a veces quisiera como hablar de otros temas y tocar otros temas. Y de hecho me he podido compartir de otros temas. Pero hay lugares donde el Señor me pone y yo me quiero salir y hacer otras cosas. Pero incluso me decía el profeta Gerardo, mira, yo siento tal cosa. Y cuando él me dijo, bueno, yo lo respeto muchísimo. Y dije, bueno, sí, por eso me tardé más en tomar la decisión. Y le dije, bueno, aquí está, ahora vos pues. Pero no quiso, entonces me dio vía libre. Pero sabe, estoy convencido que Dios a su iglesia, a sus hijos, en esta ciudad de Mérida, por causa de lo que viene y por causa de lo que Él va a hacer y de lo que Él ya comenzó a hacer en esta ciudad, Dios quiere verdaderamente traer un nuevo tiempo de prosperidad y de sobreabundancia a sus hijos en este lugar. Solo unos cuantos lo creyeron. Solo unos cuantos lo creyeron. ¿Sabe que a veces me pasa que voy a algunos lugares y empiezo a hablar del tema de la prosperidad? Y no sé, el Señor me ha dado algo particular en eso y me ha interesado tanto, o me ha hecho el Señor que me interese tanto en eso, porque a veces no le damos importancia a las finanzas, no le damos importancia a las riquezas. Pero yo quiero decirte que las finanzas en el reino son importantes, son importantísimas, así como los negocios del reino son importantes, porque Dios sabe, está interesado en hacerte prosperar. Dios está interesado en bendecirte. ¿Sabes por qué? Uno de los propósitos que Dios tiene para prosperarte y para bendecir tu vida y para entregarte finanzas es porque Él te va a entregar finanzas con propósito. Dios te va a entregar finanzas con propósito, y uno de sus propósitos es para invertir en el reino, en el establecimiento, en el ensanchamiento del reino en esta tierra. ¿Sabe? Nada se mueve en esta tierra, obviamente hablando naturalmente, Si no pagas, si quieres rentar este lugar, tiene un costo el alquiler. Las sillas tienen un costo. El coffee break tiene un costo. Todo tiene un costo. Y yo sé que Él es Dios de toda provisión. Pero a un Gedeón, cuando se le apareció el Señor, sacó un cabrito. Allá lo tenía escondido y lo fue a sacar para presentárselo al Señor. Porque Dios está interesado en que tú y yo podamos tener recursos, no solamente como testimonio de su grandeza, no solamente como testimonio de su gran poder y de su amor y de su reino ilimitado, sino que también porque los recursos son necesarios para poder mover el reino de Dios en esta tierra. ¿Sabes? Hace muchos años, hace casi unos 20 años, 18 más o menos, yo estaba orando por un nuevo negocio. Teníamos una tienda de ropa, no sé cómo le llaman aquí, tienda, boutique, bueno, un establecimiento, un local con ropa. Y vendíamos ropa. Y el Señor, que ha sido siempre tan bueno conmigo, nos iba muy bien. Y empecé a orar, porque de pronto hubo un cambio de presidente. Y cuando hay cambio de gobierno, que gobiernan los colorados, la cosa se maneja de una forma. Cuando llegan los azules, se maneja de otra forma. Cuando llegan los verdes, se maneja de otra forma. Pero el tema es que hubo un cambio de gobierno y de pronto hubo una espiral inflacionaria y creció, hubo una inflación. Y entonces comencé a tener algunas limitaciones, alguna estrechez económica. Y empecé a hablar con mi esposa y le dije, no, me dice, tenés que ir a buscar trabajo para que haya más recursos. Y yo le dije, no, yo no creo que esa sea la voluntad del Señor. El Señor nos habló que tiene algo para nosotros. Así que vamos a orar. Y empecé a orar para que el Señor nos diera otra empresa. Y el Señor, tan lindo, un día voy a comprar una mercadería a la ciudad que está a 15 kilómetros de nuestra ciudad, de la que es ahora mi ciudad, que es La Lima, donde está la sede de nuestro ministerio. Y me voy a la ciudad de San Pedro Sula, la gran ciudad de San Pedro Sula. Y cuando estoy allá comprando una mercadería, me llama mi esposa y me dice, gordo, me dice, por eso es que me engordé, yo era más delgado, ¿verdad, hermana Fátima? Pero como mi esposa es profeta, me dijo, gordo. Y entonces me decime flaco, por favor. Y entonces me dice, compra algo de comer, por favor, porque no me dio tiempo de ir a hacer comida. Estaba llena la tienda. Y así, mi amor, con todo gusto. Y entonces me voy a comprar, y lo primero que le digo, ¿verdad? ¿Qué compro, señor? Porque no le pregunté. Y entonces digo, compro hamburguesa, compro esto, comida china, pizza, ¿qué compro? Ah, ya sé, voy a ir a comprar pollo. Y me fui a comprar un pollo. Y cuando entro al establecimiento, pago el pollo, me dan el ticket, me voy a esperar al counter, ahí al despacho, y empiezo a ver así alrededor. Ay, qué bonito que está esto. Y escucho con claridad la voz de Dios que me dice, un negocio de estos te voy a dar. Yo había trabajado en seguros, en banca, y el último había sido en una fábrica de exportación. Y entonces le digo, Señor, yo de pollo lo único que sé es comérmelo. Pero si tú me lo das, yo lo recibo. El tema es que posterior a eso llegó un profeta en medio de la congregación, un evento que organizó mamá, que se llamaba el profeta del siglo XXI. El tipo se para y al final de todo dice, me llama en medio, estaba la hermana Fátima ahí, y dice, Así dice el Señor. Vas a ver a puertorriqueño, vas a vender pollo, pollo, pollo, mucho pollo. Y en un año muchos se sorprenderán de todo el pollo que vas a vender. ¡Oh, sí, es cierto! ¡Es de Dios! Así expresa él. Yo lo amo mucho, somos buenos amigos y bromeamos. Y mire, para luego es tarde, amado. En el ministerio no amanecer, el que no corre, vuela. Y si es el tiempo de Dios, nos ponemos patines si es necesario para correr. Y como tenía como 20 años menos, ya se pueden imaginar, ¿verdad? Así, era bien inquieto, así como el profeta, como el apóstol Gerardo, ¿sí? Era bien así, más inquieto. Y me empecé a mover, ¿verdad? Para que esas palabras que había sido soltada tuviera el cumplimiento. Porque a veces recibimos la palabra que Dios la da, Dios suelta la palabra, la creemos, pero no comenzamos a caminar en ella, sino que venimos y agarramos la gaveta y la guardamos. Y nos creemos de aquella de guarda la palabra, así la metemos en un baúl, en una gaveta y la guardamos. Pero esa palabra venía directamente del corazón y traía del corazón de Dios y traía una urgencia que era ya para hacer aquello. Así que me soltaron la palabra y yo comencé a caminar en ello. Yo la creí, me paré y comencé a caminar en esa palabra y las cosas comenzaron a abrirse, las puertas comenzaron a abrirse. Porque cuando es el tiempo de Dios, en el tiempo y tú te mueves en el tiempo de Dios, las cosas comienzan a abrirse. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Los obstáculos que están ahí son quitados del camino. Todo estorbo es quitado del camino. Y aún el que está ahí alejado, que no ni siquiera lo conoce, empieza a escuchar la voz. Ayúdale, ayúdale. Ayúdale. Yo empecé a correr porque era el tiempo de Dios. ¿Sabe? Uno de los problemas que se nos da una palabra y a veces la creemos, pero no actuamos sobre ella. Y a veces pensamos que el tiempo del cumplimiento va a ser allá. Como algunos cristianos que creen que van a vivir en abundancia y en prosperidad allá en el cielo, hermano. Van a vivir en paz y en gozo allá en el cielo. De hecho, en la escuela donde yo estaba, había un canto que decía, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Cuando estemos toditos juntitos allá en el cielo, ay, amado. Pero si el cielo está aquí, el cielo está aquí con nosotros. Y Él quiere que vivamos ese reino anticipado aquí en la tierra. Entonces me empecé a mover y todas las puertas se abrieron. Porque a veces fallamos en el cuándo. Estamos claros con el dónde, el cómo, con quién. Pero fallamos en el cuándo. Y a veces, como soy medio acelerado, me anticipo al tiempo y me lanzo en cosas que... Pero qué importante es poder estar en el tiempo exacto de Dios. Y sabe, esta reunión está en el tiempo perfecto de Dios. Y este es el tiempo de Mérida. Este es el tiempo de Mérida. El péndulo del reloj marca, esta es la hora y la hora es ahora. Y nadie impedirá ni detendrá la palabra que el Padre ha soltado para esta ciudad y para sus vidas. Y sabe, llegó de pronto un pastor a pedirme una ayuda económica porque quiere llevar a un adorador, a un salmista, a un concierto para jóvenes. Y me pide que le ayude con publicidad. No me llega a pedir dinero, muy inteligente el tipo. Yo me quedé sorprendido porque mire, yo no vengo a pedirle nada, hermano. Yo lo que vengo es venderle publicidad. Porque con estos afiches que usted aquí, mire, sale como patrocinador. Con esto yo financio el evento. Ah, me gustó la idea del hombre. Y me dice, y no necesita pagarlo de un solo, saque la mitad y con la mitad. Y después vengo, cuando ya esté hecho el afiche, me da la otra mitad. Dale, dale pues. Ya, le di. Pero cuando doy la vuelta para sacar el dinero de la gaveta y dárselo, yo comienzo a tener una visión. Y en esa visión, poco rara, ¿verdad? Pero por el elemento que estaba ahí. Yo empiezo a ver la Coca-Cola en Rusia, la Coca-Cola en China, la Coca-Cola en los países árabes, la Coca-Cola en Estados Unidos, la Coca-Cola en Latinoamérica, en Argentina. Y dije: Señor, ¿y esto qué es? Y el Señor me dijo: así como los impíos invierten en sus reinos, así te doy recursos para que los inviertas en mi reino, para que mi reino sea ensanchado en toda la tierra. Amado, Dios está interesado en bendecirte, en prosperarte, en darte empresa del reino. Y no estoy diciendo que solo los que tienen empresa son gente de reino, ¿no? Por favor, no se confunda o no me malinterprete. Pero Dios está interesado en poner riquezas, recursos en algunos. Y puedo percibir que muchos negocios comenzarán a brotar en este lugar. Yo declaro que el Espíritu de Dios este día sacará de mi espíritu para darte visión empresarial, para darte visión de negocios, para impartirte una nueva visión en tu vida en relación a los negocios. Y comenzar a verlo de otra manera, de otra forma. Porque el espíritu religioso nos ha impedido avanzar y nos ha dicho qué hacer y qué no hacer. Y cuando nos hablan de finanzas, los religiosos empiezan a ponerse así como el cuerpo espíritu. Porque la religión nos enseñó y nos metió en el coco que para ser humilde había que tener recursos estrechos y limitados. Que no se podía pensar de manera empresarial, porque eso era ser avaro. Recuerdo cuando el Señor me regaló mi primer auto del año. ¿Cuánta gente habló? ¿Cuántos dijeron? Ya se le subió el humo a la cabeza. Se fue a comprar un auto del año. Y el Señor fue quien me lo dio. Porque Dios quiere darte recursos con propósito. Con propósito. Y yo declaro esta tarde que muchos en este lugar están recibiendo una semilla de parte de Dios para activar el emprendedor que está en ti, para activar los sueños de Dios que están en ti, para romper paradigmas. Porque a muchos quizás les dijeron: ah, tú no pienses en eso, eso es para los grandes, eso es para otra gente. Pero hoy Dios te dice: con Él todo es posible. Todo es posible. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para el que le cree. El que cree que puede caminar en Él, en su verdad. A veces las circunstancias nos dicen otras cosas. Pero cuando tú te paras y te estableces en la verdad revelada de su palabra, de sus diseños, tú comienzas a caminar en una dimensión de poder y de autoridad. Porque la Escritura misma nos dice que Él nos ha entregado el poder para hacer las riquezas. Nos ha entregado el poder, la habilidad, la capacidad para ser generadores de negocios, de riqueza, de recursos. Puedo ver el Espíritu de Dios. Puedo ver que el Espíritu de Dios está tocando algunos y los está despertando esta tarde. Se está activando. Se está activando. Parte de ese propósito es para invertir en su reino, para que tengas libertad. Para que puedas disfrutarlo con tu familia. Para que puedas honrar la casa a la que perteneces. Para que puedas honrar a tus padres espirituales, ministeriales, para que puedas honrar a tus pastores, para que puedas bendecir el cuerpo. Hay tantos propósitos que te pudieran mencionar con los recursos que Dios te quiere dar. No te limites. Porque este es un tiempo nuevo. Y yo les contaba a la mañana que ese reino de Dios, que es inconmovible, que es poderoso, que es eterno, tiene llaves, tiene principios, tiene leyes en las que se opera para poder accionar cada una de esas manifestaciones. Y una de las que yo comencé a caminar en el inicio, porque como dijo mamá, uno va recibiendo revelación en la medida que avanza y camina con el Señor y tiene esa intimidad con Dios. Y los panoramas se te van abriendo y vas despertando a una nueva revelación y no te estancas, como decía el apóstol Gerardo, sino que comienzas a recibir cada día más luz y más revelación y te asombras de cómo Dios opera y trabaja. Y yo conocía una dimensión que era el de las ofrendas. Y yo miraba cómo Dios me respondía. Un día me voy a traer a mi hermano, más bien lo voy a dejar a un lugar a mi hermano. Y mi hermano era estudiante de la universidad. Y yo estaba. Y me dice, aquí están estos 20 pesos para que les compre unos cohetes a los niños. Era en diciembre. Allá revientan cohetes, no sé si aquí revientan cuetillos. Pues me dice mi hermano, mira, comprarle unos cohetes a los niños. Estaban chiquitos mis hijos. Estoy hablándole de 25 años atrás. Y entonces me dice, aquí están estos 20 lempiras. Ah, bueno, está bien, yo los agarré, muchas gracias, yo los voy a comprar ahí. Y me lo guardé. Un estudiante de la universidad, ¿verdad? Que sabe cómo son los estudiantes, nunca andan nada, pero ese andaba ese día. Y bueno, me voy a una reunión y en la reunión me dan un sobre para dar ofrenda. Y de verdad que no andaba, yo me hice aquí, o sea que la billetera no andaba nada. Y yo escuché que el Señor me dijo, y los 20 pesos, bueno, los 20 lempiras. Ah, pero es que esos no son míos, Señor. Eso se los mandó mi hermano a mis hijos. Señor, pero es que mira, yo no. Y yo escuché, y los 20 lempiras, dalos. Pero es que, Señor, mira, yo, cuando en eso que estoy, y le vamos a llamar aquí a Martín Cruz para que él nos explique para qué son estos sobres que están aquí. Saqué los 20 pesos, hermano, y no voy a ir a hablar que el sobre era para que depositaras una ofrenda si no iba a poner nada. Porque nadie se presentará delante de él con manos vacías. Aunque sea un botón de la camisa arrancas y dice, la próxima me traigo una hábito. Y bueno, y tuve que meter los 20 pesos, el dinero en el sobre, porque no iba a ir a explicar, mira, aquí meta usted la ofrenda, porque la ofrenda para Dios, no iba a ir a hablar si no estaba haciendo. Así como le dicen a los vendedores en las empresas, usted no puede salir a vender un seguro si usted no tiene su seguro. Cómprelo, ¿cómo va a vender algo en lo que usted no cree? Bueno, ¿cómo iba a ir a hablar yo sin autoridad ahí, verdad? Y lo entrego. Y cuando me voy a sentar, me dice un hermano, ¿y en qué trabajo usted? No, mire, tenemos este y esto. ¿Y qué vale 200 pesos? Téngame, dice, me pone dos billetes de así nuevecitos. Hace 25 años, amado, empecé a ver la dimensión de la ofrenda. Uy, y esto, qué rico, Señor. Oh, así es como funciona esto. Y empecé a ofrendar. Y me venía. Y ofrendaba esto, y ofrendaba lo otro. Y me venía. Porque la ofrenda tiene un poder multiplicador. Yo empecé a ofrendar y ofrendar. Pero de pronto se me arruinaba el carro, se me explotaba una llanta, se me enfermaba un hijo. Y digo yo, bueno, si estoy ofrendando, ¿cómo es que? Y entonces, Dios, que es tan bueno, me manda a un pastor de Tegucigalpa y me piden que si lo puedo hospedar en mi casa. Y entonces lo hospedamos en la casa. Y de chascada me dicen, anda a dejarlo al bus que mañana se va para Tegucigalpa. Lo fui a dejar al bus. Y yo muy contento lo fui a dejar con todo gozo, con alegría lo fui a dejar. Y el tipo cuando lo voy a dejar me dice, ¿por qué entre tantas cosas me tenía que haber preguntado eso? Porque Dios está interesado en tus finanzas. Dile al que está al lado, Él está interesado en tu finanza. Él está interesado en hacerte prosperar, en bendecirte, en que seas sobreabundante, que sobreabunde. Cuando Jesús alimentó a 5,000, resulta que sobraron 12 cestas. ¿Y para quién creen que eran? Fueron 12 apóstoles, hermano, pues ni modo, para ellos eran. Porque Él es sobreabundante, Él ni siquiera es abundante, sobreabundante. Y me dice el tipo, mira, ¿y cómo te va? No, ahí bien, ahí estamos, empujando la carreta. Más bien la estaba jalando, creo yo. Y me dice, ¿y cómo haces con el diezmo? ¿Y eso qué es? ¿Se come? Estoy hablando de 25 años atrás, amado. Y entonces me empieza a contar acerca del diezmo. Y me empieza a hablar. Y me dice, mira, es que cuando tú comiences a diezmar, el Señor va a comenzar a ordenar tus finanzas. Y ya no va a tener esos picos, esas fluctuaciones. Sino que va a ser constante la provisión. Porque tú vas a proteger tu inversión. Oh, así es la cosa, le digo. Y yo me fui allá, me recuerdo, a la Lima, a buscar a mamá, pero ella no estaba. Y entonces yo se lo di a un hermano ahí porque sentía que era la urgencia, hermano. 23 lempiras, o sea, 23 pesos fue el diezmo ese día. Y eso lo entregué al hombre, al hermano que estaba ahí. Y él oró y lo bendijo y todo. De ahí para allá aprendí. Ah, si yo ofrendo, me viene multiplicación. Si yo diezmo, me viene la protección, porque ya no se me enfermó ningún hijo, ya no se me reventó ninguna llanta del carro, ya no se me arruinaba el carro. Empecé a entender que todo lo que yo sembraba tenía que tener un muro para que lo protegiera, porque si solo tenía el muro, entonces no iba a tener cosecha. Pero si solo cosechaba y no tenía el muro, me iban a robar la cosecha. Y empecé a entender, así opera la cosa, así, así es, mijo. Ah, pues dele. Y empecé, amado. Y empecé a ver cómo puertas se abrían. Cómo, amado, un día Dios me dijo, ¿querés trabajar menos y ganar más? Sí, Señor. ¿Quién no, verdad? Pero fíjese que un tiempo que me quedaba adorando toda la mañana en la casa, y cuando salía a ver clientes, tal vez lograba por causa del tiempo solo ver cuatro. Los cuatro me compraban. Y los demás miraban 10 y a veces conseguían uno. Yo iba a los cuatro y los cuatro me compraban. Porque ya no es por tu esfuerzo. Es por su gracia, por su favor, por la bendición. Porque comienzas y aprendes a caminar en los diseños de principios divinos. Y hoy Dios quiere romper aquí con toda pobreza y con toda escasez. Porque una de las cosas que Dios me dijo, en mi pueblo se ha roto la pobreza, pero muchos están en escasez. Y entonces entendí la dimensión de la ofrenda, entendí la dimensión del diezmo. Pero Dios me tenía preparado otra enseñanza que no la conocía, que no la sabía. Y es con la que yo no me quiero ir de aquí hasta que usted no la escuche de mi boca. Y como Él ha dicho que si yo sacare lo precioso de entre lo vil, o sea, si Cristo, entonces yo voy a ser como su boca. Así que esta tarde usted diga, bueno, ese hermano que está ahí es la boca de Dios para mí esta tarde. ¿En qué mes estamos? ¿Mes de? Noviembre. Mes 11. El próximo es el 12. Y el siguiente es el primero del año. Pues le cuento algo, amado. Dios me enseñó algo que yo desconocía, que se llama primicia. Y una vez mamá se paró y empezó a enseñar acerca de las primicias. Yo dije, yo quiero, ¿cuándo va a ser? Y ya estaba emocionado, ¿verdad? O sea, yo he sido como esos niños que ni le terminan de decir, ya quiero. Mi hijo menor que era chiquito, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Y cuándo vamos a hacer tal cosa? Pues todo lo quería ya. Teníamos unas reuniones familiares y él todo el tiempo me decía, la reunioncita, papi. Él era el que me andaba presionando con la reunioncita. Entonces me impactó la enseñanza de las primicias y todo lo que ella enseñó acerca de las primicias. Y yo comencé con mi esposa, comenzamos a guardar recursos de lo que vendíamos. Y como claro, venía diciembre, ¿va? Y en Honduras, por lo menos en Honduras, en diciembre, todo el mundo espera diciembre para poder tener buenas ventas y buenas ganancias y acumular un poco para lo que viene en el siguiente mes del año, en el primer mes del año, que es enero. Y mire, mi amado, logramos acumular una cantidad y la trajimos. Y en esa primicia declaré que mi papá se iba a convertir al Señor. Declaré que mi mamá se iba a convertir al Señor. Declaramos. Porque allá hacemos dos cartas. Una de agradecimiento al Señor por todo lo bueno que Él ha sido durante el año. Y la otra le presentamos a Él los proyectos que están en nuestro corazón para el año siguiente. Las cosas es que yo traje con toda mi familia, nos paramos y declaramos y dijimos, y amado, todo ese año fue impresionante toda la bendición que hubo. Sabe que ya no habían así, miren, esas curvas, esos picos, esas fluctuaciones, sino que las ventas se mantenían estables y los picos eran así chiquititos. Porque antes los picos eran para abajo, ¿eh? Pero había unos picos así y se mantenía estable. Y pude ver la bendición del Señor con las primicias. Porque las primicias son el seguro de cosecha que tú tienes. Cuando tú le traes las primicias al Señor, cuando tú le traes los primeros frutos de tus ganancias al Señor, tú garantizas la cosecha de todo el año, que nunca te va a hacer falta durante todo el año. Y sabe que anoche estaba orando y tuve una visión. Y me dijo el Señor: hijo, ¿sabes cómo son las primicias? Y la Escritura dice que si las primicias son santas, toda la masa restante es santa. Y tuve una visión, y casi le digo a la pastora Manicha y al pastor Julio que me la trajeran para poderla compartir aquí con ustedes, pero al final se me olvidó. Y vi un pastel así, hermanos. Una torta, pastel, un queque, no sé cómo le llaman aquí. Pastel. Y entonces el pastel estaba completo, entero. Y cortaba un pedazo. Como para comérmelo, ¿verdad? Cortaba un pedazo. Y se lo entregaba al Señor. Ahora, usted cortaba un pedazo de ese pastel. Pero quedaba todo un pastel, ¿no? Toda la, el resto del pastel. Así son las primicias. Te garantizan que te vas a comer todo el pastel. Te vas a comer todo el pastel, amado. Te vas a chupar el lustre, mira. Ahora mira lo que dice Proverbios 3, versos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de unos cuantos frutos, de unos poquitos frutos, bueno, de la ganancia que tuvimos con la venta de las tortillas o de las papas fritas, y las primicias de todos tus frutos. Para aquellos que están peleados con los bienes, mire, aquí Dios dice: honra a Jehová con tus bienes. O sea que el Señor está interesado en que tú tengas bienes. Cuando yo leí Deuteronomio 28 me quedé sorprendido, porque dice que nos va a dar muchos bienes a aquellos que caminamos en la obediencia a Él, a su palabra, a su voluntad, a lo que Él nos ha dicho que hagamos. Y un día yo dije, porque de pronto empecé a comprar una propiedad aquí, me salía otra por allá, y después, y así cada año compraba una. De hecho, un día salí de mi casa y le dije: Señor, este año no compré ninguna, le dije. Y ni para qué dije eso, hermano. Solo llegué a la ferretería a comprar algo y me aparece un señor y me dice ahí, un ingeniero, por cierto, me dice: hey, a usted lo quería ver, me dice. De verdad, mire, tengo una propiedad en tal lado, se la voy a vender. Ah, no, pero yo ahorita no tengo dinero así para estar comprando cosas caras, Leo. Usted sabe, tiene que negociar. Pero claro, para lo que él me pedía no estaba dispuesto porque quería hacer otra inversión. No, me dice, solo deme tanto, me dice, ya. Justo de lo que disponía para poder invertir. Y se lo di. Y dije yo, wow, Dios, si solo lo dije y como a los 15 minutos ya me lo estaban ofreciendo. Y me encontré con esa palabra en Deuteronomio 28. Entonces el Señor quiere que tengamos bienes. Que tú vivas en tu propia casa. ¿Sabe? En enero vine a la iglesia del pastor Javier. Declaré una palabra de una que Dios me dio para alguien que no tenía casa, que levantara su mano. Que yo le, y hoy, y ayer, anoche que vine, con lo primero que me dijo, yo quiero hablar con usted. Y me abrazaba la hermana porque dice que Dios le dio su casa. De manera sobrenatural. Entonces, Él está interesado, amado. Y dice, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y mire qué hermoso. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pero Él dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Sabe? Este es el Salomón hablando. Y yo creo que él tenía toda la autoridad para hablar de riquezas y de honra. Dios le dio esta ordenanza al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y le dijo que cuando entrara a la tierra que él había jurado, había prometido a sus padres que la daría, que ese día ellos ya no iban a recibir maná, sino que iban a comer del fruto de la tierra y que de ese fruto ellos iban a traer primicia delante del Señor. Y luego aquí Salomón lo vuelve a enfatizar. Porque las primicias, amados, además de ser un principio de honra para el Señor, son verdaderos actos proféticos. Son verdaderos actos proféticos. Porque las primicias tienen un poder de multiplicación. Tienen un poder para que tú declares, no solamente para declarar que el Señor es primero en tu vida y que Él es el que merece toda la preeminencia, Él es el que merece toda la honra, Él es el que merece que yo le dé todo lo que Él es, porque todo lo que tengo le pertenece a Él, porque lo que tengo es porque de su mano lo recibí, de Él lo recibí. Pero además de eso, es un acto profético donde tú traes algo de lo que todavía no tienes, pero que estás seguro que a través de ese acto la garantía es que todo el año va a ser un año de fruto, va a ser un año de bendición y va a ser un año de abundancia, donde no tendrás escasez, donde no comerás el pan con escasez, donde no tendrás limitación, donde no tendrás temor de las circunstancias que te rodeen ni de los gobiernos que ejercen la autoridad en las naciones. No importa el sistema financiero ni el sistema de gobierno económico que esté establecido en una nación, pero si tú vives de acuerdo a los principios, nada va a impedir que el Dios de los cielos se mueva en favor tuyo para bendecirte, para prosperarte, para cumplir las promesas, para hacer manifestadas las palabras de bendición que era declarado para tu vida. Porque ciertamente hoy te declaro este día que estás entrando en una nueva etapa, en un nuevo tiempo, en una nueva bendición. Y nada, nada va a impedir. Nada, nada te va a impedir tener el acceso. Te puedo hablar mucho de las primicias. Cristo mismo es la primicia del Padre. Y a través de Él, la humanidad fue tomada. La humanidad fue rescatada. Y te puedo hablar mucho de aquí, toda una enseñanza. No he tocado nada, porque no he querido hablarte de una enseñanza, sino que te he querido impartir, te he querido dar de lo que se hacía, de lo que Él ha hecho una vida. Porque no ha sido una enseñanza teórica, sino una vida, un caminar con Él, una experiencia viva con Él, una experiencia real, una experiencia verdadera. Y te lo quiero dejar esta tarde, te lo quiero entregar a ti, porque Dios te quiere prosperar, Dios te quiere levantar económicamente, Dios quiere darte recursos, Dios no quiere que estés sin trabajo, Él no quiere que vivas en escasez. Yo declaro este día que las puertas de los cielos se abren para ti, que hay graneros que están esperando para ti, y tú, aunque no tengas nada, aunque estás en escasez, aunque estás en sufrimiento, en tristeza, en angustia, en dolor, la prosperidad de Dios viene para tu vida. Yo declaro que las puertas de Dios se abren este día para ti, y el lunes será un nuevo día para tu vida. Se abrirán puertas, los graneros están abiertos para ti este día. Hay graneros abiertos en este lugar. Los graneros están abiertos, están abiertos, están abiertos en este lugar. Se abren los graneros, se abren los graneros. No más escasez, no más escasez, no más escasez, no más escasez. No es la naturaleza del Padre, no es la genética que Él te impartió. No hay, no es la genética, no es la genética que el Padre te impartió. No, no, tú tienes una genética divina, tú tienes una genética divina, y la genética del Padre no habita en la escasez, no habita en la escasez. Él no es improductivo, Él no es improductivo, Él no es escaso. ¿Sabes? Aún Isaac entró en una tierra. Había una gran hambre en la tierra. Había una gran hambre en la tierra. Cuando Abraham, Dios le había dado las promesas, le había dado el pacto, le había dado las promesas, hubo hambre en la tierra. Y dice que él descendió a Egipto, y ahí no pudo levantar altar de adoración a Dios. Ahí no pudo traer primicias, ahí no pudo traer ofrendas. Casi le roban el diseño, porque el faraón casi se queda con Sara. Se trajo el rollo más grande y problema más grande y conflictivo que tenemos en el Medio Oriente. Se trajo Agar, y de ahí nació Ismael. Pero dice que su hijo Isaac, en el tiempo de Isaac, hubo una gran hambre en la tierra, como nunca la había habido antes. Hubo hambre, hubo escasez, hubo hambre, hubo escasez. E Isaac dijo: voy a descender a Egipto, voy a bajar a Egipto, voy a bajar a Egipto. Me voy a ir mojado a los Estados Unidos, me voy a ir allá, me voy a ir allá. Pero vino el Padre y se le apareció Javier y le dijo: no, no, no quiero que desciendas a Egipto, no quiero que vuelvas donde estabas, no quiero que vayas donde estuvo tu padre. No, no, no, quédate aquí en Gerar, quédate aquí en Gerar, quédate aquí en Gerar. Gerar significa improductivo, Gerar significa estéril, Gerar significa escasez. Pero sabes, por la genética, por la simiente que estaba en él, por la genética y la simiente que estaba en él, la tierra fue productiva, la tierra le dio su fuerza, la tierra fue productiva, porque donde él estaba, la simiente estaba en él, la genética del Padre estaba en él. Por lo tanto, la vida del Eterno se manifestaba. en una tierra que no producía, en una tierra que no tenía nada, que no tenía nada, pero la simiente, la genética, que es la misma que tú tienes, es la misma que tú has recibido, esa se manifestó y empezó la tierra a producirle, empezó la tierra a generarle. Y ¿sabes qué? Abimelec, después de haberlo corrido, después de que le cerraba todos los pozos que él abría, los mismos que había abierto su padre, después de que él los corrió y le dijo vete, ¿sabes qué? Abimelec vino, hizo pacto con Isaac, oh, y le dijo, ¿cuánto te has engrandecido, Isaac? ¿Cuánto te has levantado, Isaac? ¿Cuánto? ¿Cuánto has prosperado? ¿Cuánto Dios te ha levantado? ¿Cuánto Dios te ha bendecido? Isaac, has crecido tanto. Queremos hacer pacto contigo. Queremos hacer pacto contigo para que no lo destruyas. Para que no lo destruya. Queremos hacer pacto contigo. La gente vendrá y te pedirá ayuda. Después de que quizás muchos tocaron puertas y no se les fue abierta, yo declaro este día, yo declaro esta tarde que hay un rompimiento financiero, hay un rompimiento en la atmósfera espiritual, hay un rompimiento en los cielos y Dios va a traer lluvia, como decía mamá ayer, lluvia temprana, lluvia tardía, se llenarán las eras. Se llenarán las eras de trigo en tu casa. Se llenarán los lagares. Rebosarán de vino, de mosto, de aceite. ¡Sheba mamayo! ¡Viva mamayo! ¡Hey! ¿Cuántos han entendido? ¡Sheba mamayo! ¡Y rima mamandula que le veo! ¡Sheba mamayo! ¡Sheba! ¡Vamos! ¡Alza, alza, alza tu voz! Yo tengo la simiente, tú tienes la simiente, tú tienes la simiente, tú tienes la simiente, la simiente está en ti, la simiente está en ti. Tú tienes la simiente, tú tienes la genética del Padre, la genética del Padre está en ti. No puede haber escasez, no puede haber limitación. Presentarán delante del sacerdote y él me será la gavilla, él me será la ofrenda, él me será la primicia. Lleva mamá, viva mamá, lleva mamá, lleva mamá, lleva mamá. Tiempo de rompimiento, tiempo de rompimiento, no más escasez, no más escasez. Entras en una nueva etapa, entras en una nueva dimensión. Shema mamayo, rima mamayo, oh, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Veo la cabeza de mamón rodando. Veo la cabeza de mamón rodando. Ay, si es que no se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Pues hoy te tengo una buena nueva. La escritura ahí, el original, dice: no puedes servir a Dios y a mamón. No puede servir a Dios y a mamón. No está hablando de las riquezas del reino. No está hablando de la prosperidad divina. Está hablando de un Dios pagano que te limita y te dice cómo debes de vivir. Y te dice a dónde puedes ir, a dónde no. Y te dice dónde puedes hacer los eventos y dónde no. Le están cortando la cabeza a mamón. Le están cortando la cabeza a mamón. Hablo liberación. Hay una liberación financiera. Hay un rompimiento financiero. Hay un rompimiento financiero. Mira, tú que no has venido todavía, no importa de cuánto traes, esta hora, en este momento, se ha abierto una ventana, se ha abierto una puerta, un espacio, una dimensión espiritual para que tú entres, para que tú entres en ella. No se trata de cantidad económica, se trata del acto, se trata del acto profético. Si tú aún no has venido, yo te digo, comienza a moverte. No importa si solo tienes un peso o tienes 50 centavos, no importa, hazlo en fe. Muévete, muévete, muévete, muévete. Y si no tienes, pasa aquí al frente, porque hoy se rompe el dominio de mamón sobre tu vida. Hoy se rompe el dominio de mamón sobre tu vida. Hoy se rompe el dominio de mamón sobre tu vida. Hoy se rompe, porque la genética que está en ti es una genética sobreabundante, es una genética de multiplicación. Oh. Hey. Oh. Oh. Oh. Oh. Hey. Oh. Hey. Hay cierro cerrado, se abre. Hey, tu reino se mueve aquí. Hey. En ti oh. está nuestra esperanza. Oh, oh gran Dios, hey. Oh gran Dios. Oh. No hay cierro cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios. Orando, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti esta es nuestra esperanza, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Oran Dios. Declaro un rompimiento en este lugar. Declaro un rompimiento en el cielo. Pobreza, miseria, escasez. Te va de los hijos. Te va de los hijos del reino. Se va. ¿Sabes? El día de anteayer jueves, que veníamos para México, yo tenía que venir con mamá en el mismo vuelo. Y mi hijo, que es el que me compra los boletos, me dice: papá, el precio está por las nubes. Pues no importa, cómpralo. Y después me dice: papá, no hay cupo. Bueno, pues comprarlo de donde sea, aunque sea en American Airlines, y me voy con Gerardo. Pero resulta que me lo compré en la mejor línea aérea del mundo, en Aeroméxico. ¿Y qué cree usted? Me vengo en Aeroméxico, ya no tuve que madrugar, dormí más tardecito. Y cuando llego al aeropuerto, empiezan a parlantearme: Martín Cruz, señor Martín Cruz, favor presentarse en la puerta número 2 y comunicarse con un agente de Aeroméxico. Señor Martín Cruz, y va de parlantearme, y salgo corriendo y me meto. Y digo: pues si este vuelo sale a las 12:30, ¿cuál es el rollo? Digo, eran como las 11. Yo salgo corriendo, me meto al checkpoint, al punto de seguridad, me subo y allá me atienden. Y mire, señor, y me salgo a la fila. Mire, señor, que es que Aeroméxico me está llamando. Tranquilo, voy a hacer la fila. No, pero es que me está paletando. Oigan, Martín Cruz. Tranquilo, que ha de ser por otra cosa. Me dice: pero el vuelo no se está yendo, haga la fila. Bueno, está bien, si usted lo dice, no hay problema. Me fui a hacer la fila, pasé. Salí corriendo, me puse la faja, me llegué a la puerta. Y entonces no estaba nadie de Aeroméxico. Y dice: ¿qué pasó? Dije yo. Pero en lo que me di la vuelta así, vienen y dicen: Martín Cruz, aquí estoy, yo soy. Mire, caballero, ¿me puede dar su boleto de avión? Sí, aquí está, le digo yo. Y me dice, es que le vamos a dar un ascenso a primera clase. ¡Oh! ¿Cómo sucedió en Aeroméxico? No sé. Porque yo no tengo Club Premier. Yo tengo el de Avianca, pero no el de Aeroméxico. Resulta, amados, que me lo dan. Y uy, qué bendición. Che, soy hijo de un rey grande, del rey del universo. Bueno, cuando me doy vuelta, resulta que encuentro a un varón mexicano de Monterrey, que es el presidente internacional de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Que nos conocimos así de esas cosas que Dios hace. Marco Witt llegó a cantar a un evento internacional en Honduras, la Convención Internacional que fue el año pasado, en noviembre, creo que fue. Y entonces y querían sacar a Marco Witt rapidito del aeropuerto, como nosotros tenemos Chicken Lima en el aeropuerto. Entonces, no, yo te ayudo. Y nos metimos adentro del aeropuerto, a donde solo están la gente que va bajando de la puerta del avión, y lo sacamos a Marco Witt y lo llevamos. Resulta que después nos fuimos a cenar el sábado por la noche, y cuando cenamos, pues como él todavía no era el presidente internacional, no, mira, aquí no cabes en el carro, vos lo podés llevar. Sí, yo con todo gusto lo llevo a mi hermano mexicano, véngase, yo lo llevo, hermano. Y se subió al carro y todo. Yo lo fui a llevar. Y cabal, ayer, ¿qué cree? Me dan el ascenso a primera clase para poder venir a la par de él. Y bueno, me tomé una foto y le mandé carita a los presidentes de la fraternidad allá. Y bueno, resulta que bajamos del avión, veníamos platicando, se me hizo corto el vuelo, platicamos. Bajamos, oré por él, un hombre con un corazón tan sencillo. Imaginen, nadie llora cuando yo oro, pero él se quebrantó. Y bueno, y todo, y me abrazó y todo. Y cuando ya se iba, Dios me dice, dale una ofrenda como señal. Y yo saco, y lo primero que agarro eran $20. Venga, mira, esto no es nada, esto es una señal profética. Que sí, no, no te preocupes, yo sé, esto es un detonante, me empieza a decir. Y cuando salgo, digo yo, qué bárbaro, qué bruto. Estaba con el presidente internacional de los hombres de negocios, y en vez de darle los $100 que traía, le di uno de $20. ¡Ay! Digo yo, qué chance el que perdí de sembrar en las naciones. Está en más de 130 países la fraternidad. ¡Ah! Yo me arrancaba los pelos de la cabeza. Y andaba con un pesar. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? Es que estos $100 no eran para dárselos a él. Era para sembrarlo en Mérida. Porque yo declaro que estas vidas que están aquí y las que vendrán después de ustedes recibirán una genética de sobreabundancia, de prosperidad sin límite. Yo declaro este día que hoy se rompe el dominio de Mamón sobre cada hijo de Dios en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe qué? Qué hermosa manera de culminar una EPAMEX, ¿verdad? Gracias, hijo. Martín tiene toda la autoridad de hablar lo que ha hablado, porque él es un sembrador. Él nos honra a nosotros. ¿Sabe? Cada vez que en Chicken Lima ensayan una nueva receta de pollo, las primicias van para nosotros. O sea,